El dictador más antiguo del mundo, Fidel Castro, aseguró que nuevas generaciones le sucederán en el poder. En un extracto del libro Fidel Castro, biografía a dos voces, publicado por el diario El País de España, el dictador afirmó que espera que una nueva generación lo sustituya en el poder, cuando se vea la necesidad de dejar el cargo. En el libro, escrito por el director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, el mandamás cubano se explayó sobre temas tales como el desempleo, anécdotas personales, la revolución y su posible sucesión. A pesar de que su hermano Raúl Castro sería su relevo indiscutido en el poder, Fidel explicó que debido a la poca diferencia de edad entre ambos, es necesario buscar un sucesor en las generaciones más jóvenes. El dictador cree que hay mucho talento en los niños cubanos y que los futuros socialistas tendrán 4 veces más conocimientos a nivel global, lo que les servirá para guiar al pueblo. Fidel señaló que hoy posee una mayor autoridad y confianza de la población y que tiene grandes esperanzas en el futuro de su país. Respecto a la sustitución de su cargo, el dictador indicó que podría hacerse sin problemas, pues la revolución no se basa en ideas caudillistas ni tampoco busca un culto a su personalidad. El dictador garantizó estar consciente de que muchos riesgos amenazan el proceso revolucionario, pero que la revolución no está agotada. Según Castro, una revolución puede destruirse desde adentro, si no es capaz de poner fin a errores y vicios internos, pero que Estados Unidos no sería una amenaza para el proceso revolucionario. Finalmente, Fidel Castro expresó en su biografía, escrita por Ramonet, que la población cubana tendrá una participación cada vez mayor en su propia revolución y que nuevas generaciones sucederán a Castro mismo.